Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Buenas tardes, amada Iglesia Jec, y buenas tardes a todos los amigos y hermanos que se suman a esta transmisión. Es un verdadero privilegio, un gozo que puedas estar del otro lado, que podamos estar juntos como familia en esta reunión, ¿sí? Adorando al Señor, reconociendo su nombre, levantando gritos de júbilo, oraciones intercesoras, declarando que Él es bueno, que Él es amoroso, que Él es hacedor de milagros, que Él es nuestro sanador, que en Él hallamos refugio. Sacudí a alguien ahí, despertarlo en esta tarde y decirle: el Señor está con nosotros, Él es bueno, Él te ama y quiere tener una cita con nosotros en esta tarde también. Por eso espero que hayas preparado tu corazón, dispuesto tu corazón para tener una cita con el Maestro, para tener una cita con la Palabra de Dios, que ella nos pueda hablar, nos pueda ministrar, inspirar, pero también pueda transformar lo más profundo de nuestro corazón, que pueda llegar a los lugares más profundos de nuestros pensamientos, que Él pueda transformar nuestra vida en esta tarde también. Y como es una tarde, un encuentro de oración, seguimos orando e intercediendo por todos nuestros hermanos que están atravesando, como digo siempre, los duros síntomas del COVID. Así que si vos estás atravesando alguna dolencia, si estás atravesando alguna necesidad, te animo a que puedas publicar en el chat y puedas decir: necesito que estén orando por mí, necesito que estén orando por mi familia, por algún amigo, algún vecino. Vamos a estar orando y vamos a estar intercediendo por tu vida también. Te animo en este tiempo también que puedas estar unido más que nunca al cuerpo. Si ahora que no nos podemos ver de manera presencial, no podemos ir a los cultos, a las reuniones, que vos hagas de tu vida una alabanza diaria, ¿sí? Que el perfume ese hermoso de la alabanza puedan ser elevadas al Señor, que tu oración se levante como un sacrificio vivo delante de nuestro Dios. Seguí, como decíamos el año pasado, ¿no? Que la alabanza no para, que eso sea una realidad en tu vida, con tus ofrendas, con tus diezmos, que lo anheles al Señor cada mañana para encontrarte con la Palabra de Dios, tener tu devocional, ¿sí? Encontrarte en esa cita con Él, que Él te habla y vos le respondes al Señor, que esto siga siendo una realidad en tu vida también. Te quiero animar también a que puedas conectarte después del mensaje, te puedas conectar en tus grupos de WhatsApp de oración, ¿sí? Para compartir alguna necesidad, pero también para poder orar por otros. Y quizá alguno diga: en este tiempo hace rato que no me conecto, ¿será que se siguen reuniendo? ¿Será que me sacaron del grupo? Yo te animo a que te puedas volver a sumar, ¿sí? Y que hables con tu coordinador y digas: yo quiero sumarme de vuelta al grupo. No importa si pasó un día, una semana, un mes o más de un mes, dos meses, conectate nuevamente, ¿sí? Unite nuevamente, reunite nuevamente con el cuerpo, conectate con el Señor a través del grupo de WhatsApp. Y quizás vos digas: ¿qué es esto de los grupos? Me gustaría estar orando, quisiera compartir con otros hermanos que puedan estar orando, pero también me gustaría estar orando por otros. Te animo a que también puedas poner tu celular, tu número. Vamos a estar contactándonos, conociendo tu necesidad, pero también si querés sumarte a uno de estos grupos, vamos a estar sumándote para que puedas estar orando junto a ellos. Amén, ¿sí? Y en esta tarde vamos a dejarnos ministrar por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Recordás lo que compartíamos la semana pasada sobre guardar nuestro corazón? Y de cerrarlo bien, muy importante. ¿Ha podido en esta semana guardar su corazón? ¿Ha comenzado a desechar aquellas cosas que hemos acumulado, esas chucherías espirituales no sanas, esa chatarra que nos hace mal en nuestro corazón? ¿Ha podido desecharlas, quitarlas de nuestras vidas? Todo aquello que no nos edifica, que no nos bendice, que nos trae derrota espiritual, que no glorifica a nuestro Dios, es así, declare un amén, un gloria a Dios. Diga: amén, sí, he comenzado. Pero yo le animo a que no se desanime, porque igual que a mí y tantos cristianos, todavía quizás nos quedan algunas cosas que todavía hay que abandonar, sí, que hay que sacarlas definitivamente. Pero lo bueno es que hemos tomado la decisión. Qué bueno que usted ha tomado la decisión de comenzar a alejar esas cosas de su vida y ha comenzado el proceso de erradicarla. El Señor va a estar con usted, el Señor va a estar acompañándolo en este camino de hallar libertad. y lo va a hacer a través del poder del Espíritu Santo. Hoy el Señor tiene cita, como decía recién, con nosotros una vez más, para hablarnos a través de su palabra. Por eso lo animo a que disponga su corazón y esté atento a lo que Él tenga para decirnos, para que su voz no pase desapercibida, ¿sí? Como a veces decimos, parece que nos entra por un lado y nos sale por el otro, sino que podamos concentrarnos en lo que el Señor quiere hablarnos y que esa semilla pueda quedar guardada en nuestro corazón. Y yo lo animo, acumule toda semilla de la palabra de Dios en su vida y que ésta pueda dar fruto en su corazón. Y antes de comenzar, quiero saludar en esta tarde, porque estamos a pocos días, el día sábado fue el Día del Trabajador. Quiero saludar a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de la congregación, pero también a vos que quizás te sumás por primera vez. Quiero saludarte en esta hora, quiero pedir al Señor que bendiga tus manos y el esfuerzo de llevar el pan a la mesa, el sustento todos los días. Como así también quiero felicitar y bendecir a los siervos y siervas de Dios, trabajadores incansables de su reino, en los distintos ministerios que tiene la iglesia. Ese esfuerzo no es en vano. Amén. Ese esfuerzo que haces para bendecir a los niños, a los adultos, a los jóvenes, a los adolescentes, el tiempo que invertís en ellos, ese trabajo no es en vano en el Señor. El Señor todo lo ve y va a recompensarlo. Pero quiero decirte algo. Al final de esta reflexión quiero que te puedas unir a mí en oración y en agradecimiento por ese trabajo que el Señor te ha dado. Ese trabajo que te permite, como decía recién, llevar el sustento a la mesa. Vamos a estar agradeciendo. Quizá muchas veces en ese trabajo nos hemos quejado por levantarnos muy temprano o por llegar muy tarde a casa, por el esfuerzo en el viaje, quizás el esfuerzo de levantar cosas pesadas, pero el Señor te ha dado un trabajo en un momento tan difícil de nuestra economía en nuestro país. Así que vamos a estar agradeciendo por ese trabajo que Dios te dio, pero también vamos a estar intercediendo porque sabemos de la necesidad. Quizás es tu necesidad en esta tarde y estás diciendo, Señor, ¿cuándo llegará ese trabajo? Vamos a estar orando, intercediendo. Y también vamos a pedir esto, que lo hagan en los grupos de oración. Orar agradeciendo a Dios por el trabajo que ya tiene, pero también clamar por aquellos que están en necesidad, que están anhelando un trabajo también. Y hablando de trabajo, recuerdo de chico algunas historias de mi papá, ¿sí? Mi papá se llamaba Abel, algunos sé que lo conocen. Me acuerdo de esas historias de muy chico, cómo él tuvo que trabajar en el campo, un trabajo muy duro en los campos de mi abuelo Juan, o como lo llamaban en mi Chaco natal, Don Juan. Recuerdo el esfuerzo que él hacía de levantarse muy de mañana, al rayar el alba, el duro trabajo que significaba trabajar en ese tiempo, ¿sí? Sin la tecnología que hoy contamos para sembrar y luego cosechar el algodón, sin tractores o sin tantos tractores, todos el trabajo era a tracción de sangre de animales, esperando con paciencia el tiempo de la siega. Lo más cerca que yo estuve de esa realidad, más allá que alguna vez visité el campo, pero mi propia realidad fue que de chico en la primaria fue una germinación en el colegio. Sí, usted quizás recordará, ¿no? Creo que era papel secante, un poco de algodón, un poco de agua, un poroto o dos porotos y un frasco de mermelada, ¿sí? Ahí estaba la germinación. Yo creo que mi hija también ahora, no sé si con un poroto, pero con otras semillas también, ahora lo hacen de la misma manera. Y como todo niño esperaba ver resultados, pero los quería ver inmediatamente. Así que me acuerdo volver del colegio, ya quería ver los resultados inmediatamente. Yo creo que esto es producto también de la modernidad, de lo automático. Quería ver el resultado ya. Pero como todos sabemos, ¿sí? El resultado de ver un brote en la semilla de en la legumbre, en el poroto, es de 3 a 8 días más o menos. Pero lo pude comprobar con mis ojos de niño, lo maravilloso de esa realidad. Lo que yo planté o germiné, brotó. Lo que mi papá sembró, aunque tardó mucho más que yo, pero vio el resultado. Ambos vimos el resultado. Había una realidad. Del poroto no salió una manzana, ni del algodón de mi papá salió una sandía. La ley de la siembra y la cosecha en el plano físico o agropecuario es el mismo que en el plano espiritual. Todo lo que sembramos también vamos a segar. Es una realidad. Y así lo declara el apóstol Pablo. En su carta escrita ya más o menos por el año 49 o 50 a las iglesias de Galacia, en el sur de Galacia, son aquellas iglesias que él había fundado en su primer viaje misionero. Y él va a decir lo siguiente, él va a escribir lo siguiente inspirado por el Espíritu Santo. Acompáñame en Gálatas capítulo 6, vamos a leer los versículos del 7 al 9. Abrí tu corazón, dice, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismo, solo cosecharán de ello destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Amén. Vamos a orar que esta palabra nos inspire en esta tarde también. Papá, te damos gracias. Dios mío, te doy gracias. Te doy gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estar juntos, Señor, por poder leerla. Señor, queremos tener una cita contigo. Señor, queremos tener una cita con tu palabra. Que vos nos hables, Señor, y que todo lo que nos digas en esta tarde podamos llevarlo a la práctica. Te bendecimos, te honramos, Señor. Queremos sembrar esas semillas de vida eterna, papá, te lo rogamos, Señor. Obra, trabaja, Señor, en nuestras vidas. Llega a lo más profundo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Lo que acabamos de leer es un pasaje para compartir quizás 2, 3 o 4 predicaciones sobre el tema, pero por una cuestión de tiempo solo abordaremos rápidamente 4 realidades de la siembra y la cosecha espiritual. Y el título del mensaje en esta tarde, por la duda quiero aclararlo, nada tiene que ver con una novela argentina de la década del 90, solo es el título del sermón hoy es Cosecharás tu siembra. Cosecharás tu siembra. Y la primera realidad, nuestra siembra está controlada por Dios. Escuchó bien, nuestra siembra está fiscalizada por Dios. Dios conoce nuestra mente, Dios conoce nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestras palabras y también conoce nuestras acciones. Él sabe por qué decimos lo que decimos. Él sabe las intenciones, cómo lo decimos, las cosas que hacemos y por qué las hacemos. Nada escapa del conocimiento de nuestro Dios. El apóstol nos recuerda que Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Y sería una torpeza nuestra engañarnos a nosotros mismos creyendo que podemos lograrlo. No se puede engañar a Dios. ¿Cuántos cristianos nos hemos engañado tratando de sembrar semillas, esperando ciertas semillas, esperando cosechar resultados distintos? Podemos intentar inútilmente tratar de mostrar cierta piedad delante de Dios, delante de los hombres, demostrar cierto compromiso o espiritualidad, pero Él conoce lo profundo de nuestro corazón, Él conoce nuestra mente y nuestras intenciones, Él conoce nuestro pensamiento. Dice la palabra, ni aún está la palabra en mi boca, que Él ya sabe lo que vamos a decir. Todavía no hemos hecho nada y Él ya sabe qué decisión vamos a tomar. Por eso nadie puede burlarse de Dios y nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Dios no se guía por las apariencias externas. Él no ve lo bello, lo externo, nuestras acciones externas solamente. Él mira nuestro corazón y por eso su juicio, sus decretos, su justicia es perfecta. Y tiene que ver esto, con esto de lo que nosotros hacemos vamos a cosechar. La consecuencia de nuestra siembra va a traer cosecha. Esto nos va a llevar a una segunda realidad, que es el punto número 2. Se cosecha lo que se siembra. Esto es una ley natural, lo que se sostiene también como un principio espiritual. Así como compartíamos al inicio, lo que uno siembra, eso también va a segar. Si usted siembra semillas de tomate, va a cosechar tomate, ¿sí? Y usted dice, pero es una perogrullada, es una cosa sencilla de entender. Pareciera que sí, pero a veces parece que en el plano espiritual no es así. Porque muchas veces al plantar semillas de tomate, como ejemplo, a veces esperamos cosechar calabazas, zanahorias o limones. Este pasaje nos habla claramente que las consecuencias de lo que sembramos va a repercutir directamente en los resultados que obtenemos. Yo lo quiero animar en esta tarde a que usted pueda ver su vida como si fuera un sembrador. De hecho lo es, el Señor lo llamó a sembrar, pero que usted pueda asumir esta realidad, que usted es un sembrador, que usted tiene una alforja, tiene un costal lleno de semillas. Desde que se levanta hasta que usted se acuesta, usted tiene esas semillas para poder desparramar, para que usted pueda sembrar en todo lugar. Desde que se levanta hasta que se acuesta, en sus relaciones, en su hogar, en su trabajo, en la iglesia, en su familia, en el barrio, con el vecino, todo eso es un campo de acción donde usted puede sembrar semillas. ¿Qué? Todo tiempo. La pregunta es que usted revise bien qué hay en su alforja, qué está derramando en este tiempo, qué está sembrando. Eso es lo importante, porque sabemos que somos sembradores. Quiera o no, sembramos. Todo lugar es el campo. Ahora, ¿qué es lo que estamos sembrando? Es lo importante. Yo solo como ejemplo quiero graficar esta verdad para que usted pueda verlo de una manera práctica y no quede como un buen concepto abstracto. Así que usted pueda decir, qué buena enseñanza, sí, soy un sembrador, qué bueno que tengo que sembrar semillas buenas y no malas. Pero vamos a verlo de una manera práctica. Escuche bien, si usted siembra chisme entre sus amigos, muy probablemente cosechará la pérdida de la amistad de ellos. Y usted después no se puede preguntar, ¿cómo tengo estos frutos? No se puede preguntar, ¿nadie quiere ser mi amigo? ¿Por qué pasará esto? Es una realidad. Usted sembró chisme, va a cosechar el alejamiento de sus amigos. Si usted siembra altanería, si usted siembra prepotencia, orgullo entre sus conocidos, va a cosechar también el distanciamiento de ellos. Después no se puede preguntar, ¿por qué estoy tan solo? ¿Por qué nadie quiere estar conmigo? ¿Por qué la gente me rechaza? Lo que usted siembra, usted va a cosechar. Si usted siembra violencia verbal, si usted se jacta de maltratar a su cónyuge, sea la esposa al esposo o el esposo a la esposa, tenga por seguro que va a cosechar, porque la Biblia también lo dice. Tenga por seguro que usted va a cosechar la falta de respeto, la rebeldía y la deshonra de sus hijos hacia su esposa o su esposo o a usted mismo. Luego usted no se pregunte por qué tiene los frutos que tiene. Luego no se pregunte por qué mis hijos están tan rebeldes con nosotros, por qué los hijos están tan rebeldes con el Señor, por qué están tan alejados y distanciados. Tiene directamente que ver con lo que usted siembra en la vida de ellos. Si usted siembra indisciplina, engaño, deshonestidad en su trabajo, es muy probable que usted vaya a cosechar despido o la suspensión del mismo. Y usted después no se puede preguntar por qué me quedé sin trabajo, por qué vine a menos en mi economía, porque lo que usted sembró es lo que luego cosechó. Si usted siembra infidelidad, engaño en su matrimonio, va a cosechar separación o divorcio. Y usted se preguntará, ¿por qué esto me pasa a mí? No se lo puede preguntar, o debiera ser tan obvio como si uno cosecha semillas de tomate no va a recibir limones. Lo que uno siembra en el plano espiritual también lo va a cosechar. Pero tenga presente dos cosas. Aunque usted pueda decir, nadie se dio cuenta de lo que yo sembré, lo pude ocultar sin problema, hasta ahora me salió todo bien. No se olvide un punto. Quizá usted dice, de la manera que estoy viviendo, de la manera que estoy haciendo las cosas, aunque estoy sembrando, nadie se dio cuenta. Lo pude ocultar, puedes zafar. Yo quiero recordarle algo. El punto número 1, no se engañe. Dios no puede ser burlado, ni su justicia puede ser engañada ni burlada. Lo que usted siembre va a cosechar, para bien o para mal. Téngalo en cuenta. En segundo lugar, debemos hacernos cargo. ¿sí? Tanto nos cuesta a veces hacernos cargo de esta realidad. No podemos culpar a nadie, es nuestra responsabilidad la semilla que guardamos en nuestra alforja. Así como decíamos la semana pasada, somos nosotros los que decidimos acumular en nuestro corazón y guardar y cerrarlo bien. Somos responsables de la semilla que está en nuestro costal. Por eso, guarde bien su corazón. Pero también hay una realidad. Es absolutamente nuestra responsabilidad haberla sembrado. Podemos guardarla y somos responsables, pero también somos responsables al momento de sembrarla. Lo raro es que a veces esperamos cosechar algo distinto de aquella semilla, como venimos diciendo. O responsabilicemos a otros de los resultados. Nadie lo puede obligar a sembrar lo que usted no quiere. ¿Sí? Lo voy a volver a repetir. Nadie puede obligarlo a usted a sembrar lo que usted no quiere. Lo que hoy es, en la situación que hoy está, está íntimamente relacionado con lo que hicimos en el pasado. Está íntimamente relacionado con lo que usted sembró en el pasado. La situación familiar, la situación matrimonial que usted tiene hoy, tiene que ver íntimamente ligado con lo que usted sembró en el pasado también. Pero hay restauración, pero hay salida. Y la restauración comienza en nuestras vidas cuando nos podemos hacer cargo, cuando reconocemos que esas semillas que estaban en nuestra alforja nunca debieron haber estado, cuando reconocemos que esas semillas nunca debiéramos haberlas sembrado. Lo que hemos sembrado en el presente y en el pasado debemos dejarlo atrás y debemos hacer algo, cambiar las semillas para el futuro. Lo que ya se sembró, lo que ya se hizo, queda en el pasado. Pero ahora usted puede cambiar las semillas de su alforja para cambiar el futuro. Y hay dos tipos de siembra, ¿sí? Hay dos tipos de siembra que nos lleva a la realidad número 3. Las semillas, ¿sí? En tercer lugar, dos tipos de siembra. El pasaje es claro. Hay dos tipos de siembra. ¿Cuál es la que usted tiene en su costal en este tiempo? Por un lado, hay una semilla de complacerse a sí mismo. La carnal, la humana, la egoísta. La que piensa únicamente en satisfacer su orgullo, su egoísmo, sus deseos, sus vicios, sin medir las consecuencias en el futuro. Me sirvo a mí mismo, siembro para mí, sin tener en cuenta al otro, en mi egoísmo, en mi naturaleza pecaminosa, haciendo las cosas que satisfacen mi carne, cediendo a la tentación sin huir, dando el lugar a todo deseo de nuestra naturaleza pecaminosa, al pecado mismo en nuestras vidas, enojos, pleitos, grosería. Usted relea nuevamente el libro de Gálatas, ¿sí? En su totalidad va a ver cuáles son las obras de la carne, dándole lugar al pecado y dándole lugar a nosotros mismos, a exaltar nuestro ego. El que siembra estas semillas va a cosechar, dice la justicia de Dios, va a cosechar autodestrucción, va a cosechar muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero hay otra semilla y hay otra siembra, ¿sí? Gloria a Dios. Pero la otra siembra es la de agradar al Espíritu. Y es muy claro el pasaje también, que trae una cosecha de gozo, de plenitud y de vida eterna. Espero que sea esa semilla la que esté sembrando en este tiempo también. Esa semilla se caracteriza por ser... Esa siembra se caracteriza, perdón, por una semilla de obediencia a la palabra de Dios, una semilla de temor y sujeción a nuestro Dios, semilla de búsqueda de la santidad, semilla de ocuparme de las necesidades de otros, no solamente de las mías. Así que son semillas de amor, son semillas de respeto, de honra, de paciencia, semillas de dominio propio, semillas de fidelidad en mi matrimonio, en mi noviazgo, en mi trabajo, semillas de responsabilidad, de consideración al otro, semillas de compañerismo, semillas de pureza y de humildad. En todo lugar, en todo momento, poder sembrar esa semilla. ¿Qué semilla estamos plantando en este tiempo? Usted, en esta semana, en este tiempo, si usted mira hacia atrás, ¿qué semilla estuvo sembrando en su casa, en el lugar donde estuvo, con sus líderes, en la forma que le habla a los demás, en la forma que le habla a su esposa? Yo quiero llevarlo a esta realidad. Muchas veces nos quejamos de cómo los demás nos hablan a nosotros, de cómo los demás, y nos quejamos y pensamos y nos cargamos con eso en nuestro corazón, de cómo son los demás como nosotros, y nosotros somos tan buenos, y nosotros somos tan buenos con los demás, como los demás son con nosotros. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros sembramos mejor dicho, que nosotros cosechamos lo que hemos sembrado. Muchas veces tratamos a los demás como no nos gusta que nos traten a nosotros. Y debemos pensar y rever cómo hablamos con los demás, cómo tratamos, qué cosas decimos, qué chistes o qué actitudes tenemos hacia los demás, en el Facebook, en el WhatsApp, en las relaciones, en el trabajo. Y todo lo que nosotros sembremos, vamos a estar cosechando. ¿Qué semilla está sembrando en este tiempo? Tenga cuidado de no engañarse a sí mismo. Preste atención en esto. Tenga cuidado de no intentar engañar a Dios, a los demás, sembrando para complacerse a sí mismo siempre y de vez en cuando para que otros lo vean, ¿sí? O para que Dios lo auxilie en alguna situación en particular. La cosecha no va a cambiar. Si sus motivaciones o intenciones son incorrectas, no son las correctas para Dios, los resultados serán lo mismo. Sí, quizás muchas veces vivimos nuestra vida espiritual o cristiana satisfaciéndonos a nosotros mismos, viviendo de la manera que nos agrada, sin tener en cuenta a Dios. Pero cuando vienen los problemas, las dificultades, cuando somos descubiertos, entonces ahí a veces hacemos algunas cosas, ¿sí? Para que Dios lo pueda ver, para que los demás lo puedan ver, pero Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. No podemos engañarlo. Por eso la cosecha va a ser la misma. Por eso lo importante es cambie la semilla y persevere. Esto nos va a llevar a la cuarta realidad. En último lugar, no se canse de sembrar y sea paciente. Tenemos que sembrar, es una realidad. Nos pide la palabra a través de esta reflexión, ¿no? Que debemos sembrar y ser pacientes. Qué bueno esto que nos presenta en esta oportunidad. Somos embajadores del reino de Dios. Somos representantes del reino celestial para sembrar el bien. Es nuestra tarea, ¿sí? Y es nuestra responsabilidad. Y por lo tanto debiéramos hacerlo con gozo. No debiera ser algo que nos pese hacer el bien, ¿sí? En esta semana, que como decíamos hace un rato, celebramos el Día del Trabajador. Recuerde que Dios nos escogió para que trabajemos para Él. ¿Y qué debemos hacer? Ser sembradores de la mejor semilla, el bien. Un trabajo sin horario, las 24 horas, sin feriado. Es decir, no es para trabajar algunos días especiales, cuando vamos a la iglesia, cuando estamos con algún hermano, sino todos los días, sin límites de campo. Ah, sí, no es solamente voy y sirvo en la iglesia, o sirvo en mi casa, o sirvo en el lugar donde estoy, sino en todo lugar, en su casa, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, en el barrio, en todo lugar. Ese es su campo de acción, y es ahí donde usted puede derramar esa semilla del bien. Algo muy importante que dice el pasaje, no se canse. ¿Cuántas veces habrá escuchado a gente, yo estoy cansado de ser bueno? Todo el mundo se aprovecha, yo estoy cansado de hacer el bien. Y nadie se da cuenta, nadie lo valora. Y yo quiero decirle algo, así como Dios ve y fiscaliza y controla todo lo que hacemos negativamente, délo por sentado, por seguro que Dios ve lo que usted hace y ve su corazón. Obviamente Él ve lo que hace usted, por supuesto. Por lo tanto, no se rinda ni se desanime de este trabajo, porque la paga es la mejor paga del mundo, porque si siembra bien y permanece, va a poder disfrutar, va a poder recibir abundante cosecha, pero escuche bien, en el momento apropiado. ¿Y cuándo será? Tenga paciencia. Pero es una realidad, el Señor lo prometió. No sea como yo cuando era niño, que llegué de mi casa y ya quería ver los brotes, el resultado de mi germinación. Tenga la perseverancia de aquellos como mi abuelo, que esperaban con paciencia la cosecha. Iba a llegar, ellos estaban seguros, era una realidad en el plano físico, en el plano agropecuario. Es una realidad en el plano espiritual. Espero lo confiado porque va a llegar. Es promesa de Dios y Él la cumplirá. Si fuera promesa de hombre, y yo le diría dúdelo, pero es promesa de Dios, Él va a cumplirla. Y por último, el Espíritu Santo nos dice en esta tarde, escuche bien, dos palabras, grábeselas, muy importante para esta semana y para el resto de la semana, pero grábeselas muy bien, dos palabras, siempre y todos. Así termina esta porción de la palabra, siempre que podamos, hagamos el bien. Toda oportunidad que tengamos, hagamos el bien. Siempre, ¿sí? No se la olvide, siempre. Y dice algo más, a todos. Es decir, en cualquier oportunidad y a cualquier persona, sin excepción, ¿no? Los que a usted le cae simpático, no a ese familiar que es bueno con usted, que lo ha ayudado en otro tiempo, sino también a ese familiar que nunca se ocupó de usted, a ese también sea bueno, a todos, a ese amigo que quizás lo busca cuando usted lo necesita y después se olvida, a ese también, a ese que no lo saluda en el trabajo y está en necesidad, a ese también, hágale el bien, ore, ministrelo, dele un consejo, una palabra de aliento, ayúdele económicamente, bríndele alimento, dele una palabra de consuelo en este tiempo, a todos, toda oportunidad de hacer el bien, siempre a todas las personas, en especial, agrega, a los de la familia de la fe, ¿sí? A tus hermanos en Cristo. Estate atento a sus necesidades, siempre, siempre, y hacelo con cualquiera de ellos. Sabemos en este tiempo que hay personas que están pasando necesidades, y un tiempo muy particular por esta pandemia, que hay escasez. Quizá usted conoce a alguien, quizá usted está pasando alguna necesidad. Yo lo animo a que pueda hacérnoslo saber a nosotros, a los pastores o a alguno de los líderes de la iglesia, cuál es su necesidad o quizás cuál es la necesidad de otro hermano. Y vamos a estar en este tiempo buscando la forma de asistirlos, ¿sí? De sostenerlos, como lo hemos hecho todo el año pasado, con los recursos que como iglesia contamos. Así que si sabes de alguien, si hay una necesidad propia o de otros, podés estar compartiéndolo y vamos a estar sosteniéndonos. Tome iniciativa y haga el bien. Y yo quiero en esta tarde despedirme orando, ¿sí? Por esos trabajos preciosos que el Señor nos ha dado, que nos permiten sustentar a nuestra familia, pero también intercediendo por aquellos que todavía no tienen un trabajo formal, que están anhelando ese trabajo, que están orando hace un tiempo, o quizás de este último tiempo han quedado sin trabajo. Vamos a estar orando para que el Señor pueda proveer para cada una de sus necesidades. Yo te animo a que te unas conmigo en esta hora también. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, de bendecirte, de reconocerte. Gracias, Señor, porque nos has llamado, Señor, a un trabajo tan hermoso, Señor, de poder sembrar el bien. Gracias, Señor, porque no hay mejor semilla que sembrar el bien, sembrar gozo, Señor, sembrar paz, Señor, en la vida de otros, ser agentes pacificadores, Señor. Gracias porque tenemos la semilla del gozo, Señor, de la plenitud que hay en ti. Tenemos, Señor, las buenas noticias del Evangelio para compartirla en todo terreno y en todo lugar. Gracias, Señor, porque es un trabajo que nos llamas no solamente por un tiempo, sino para toda la vida. Te alabamos, Señor. Te damos gloria, Señor, en esta hora. Y quiero pedirte, Señor, ahora que tú bendigas, Señor, a aquellos que ahora están sin trabajo. Señor, me sumo a la oración de cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú puedas darle un trabajo, puedas proveer, Señor, a esas mesas, Señor, a esa familia que lo están necesitando en este tiempo. Te ruego, Señor, tú les bendiga. Te ruego, Señor, tú les llenes, Señor, de abundancia sus mesas, Señor, pero también sus corazones. Dales esperanza en este tiempo, Señor, que vas a cumplir tu promesa, que tú sostienes a tus hijos, Señor, que nada les hará faltar. Sosténlos, Señor, en este tiempo. Y, Señor, también te pido que tú nos muevas a misericordia, Señor. Para aquellos, Señor, que en este tiempo lo están pasando mal, Señor, están viviendo alguna situación económica apremiante, Señor, que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto, disponible, Señor, para suplir toda necesidad. Señor, que en esto de sembrar también podamos poner los ojos, Señor, en aquellos que lo están necesitando. Te lo pido, Señor. Haz esta obra en nuestras vidas, Señor, que reconozcamos en este tiempo y nos veamos, Señor, que somos sembradores de tu reino. Y, Señor, te quiero agradecer también por el trabajo que nos has dado, por todos aquellos, Señor, que hoy tenemos un privilegio, Señor, de poder llevar el pan a nuestra casa, Señor, todos los días, que tú nos das ese sustento a través de ese trabajo y ese esfuerzo, aunque muchas veces, Señor, quizás nos hemos quejado de algo, de cómo nos van las cosas o el tiempo o la llegada o el cansancio. Te damos gracias ahora por ese trabajo, te honramos y te bendecimos en esta hora. Glorificamos tu nombre en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Te animo en esta semana